FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Tu estación de radio, sembrando cultura, cosechamos libertades, despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa para no quedarse sentado, cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa. Pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Así empieza un nuevo programa de Aguas Fuertes en este sábado 23 de agosto, casi veraniego, che. Qué calor, compañera, compañeros, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que también estaba viniendo a la radio, vi a la gente como en este clima veraniego, como decía Mariano, y se me pasó como una revelación así por la cabeza en la parada del bondi, y dije, va a hacer mucho calor en el estudio. Por suerte no. No tanto, por suerte. Como que la dudé, dije, no. Y ahora no, está lindo, está muy lindo acá. Sí, yo casi que vengo de Bermuda. Yo vine de Bermuda. Capaz que es mucho ya. No, yo el tema es la salida, Bermuda, ¿no? Y que uno llega con el calorcito, decís, bueno, el estudio hace calor. El tema es la salida. Después, cuando salís a las 10 de la noche, sobre todo si no volvés a tu casa, la Bermuda, bueno, puede llegar a ser un problema. Y sí, sí. Lo va a ser, me parece. No refresca, sé, a mí me dicen refresca, que refresca, refresca. Mirá, estoy esperando ese otro día. Estoy esperando la lluvia. Hoy no regué las plantas para que cuando llueva no aguarlas. En serio. Pero yo no sé, me dicen eso, que el lunes 5 grados. Si el lunes 5 grados. Que... Se te van a morir las plantas, Walter. No, hace como dos meses que no llueve. Pero no es bueno igual, ¿eh? Le tiré una agüita, pero como están anunciando tanta lluvia, dije, bueno, se va a llover tanto que las va a ahogar. No, no puedo. Ah, no, y son acuáticas tus plantas. Y no. No, bueno, poner un poco como para que sobrevivan hasta que algún día llegue el agua. Porque yo también desde el jueves la estoy esperando muy gratamente, estoy esperando esa lluvia porque cargo con el traje, como ando en moto, cargo con el traje de lluvia, ¿sí? Y que me ocupa la mitad de la mochila, que me genera el doble del peso que tiene la mochila. Ponele, llevo 2 kilos de peso, por decir algo. ¿Por eso la joroba? Se convierte en 6 kilos. Entonces, es algo complicado, ¿no? Y sobre todo con estos calores, cargar la mochila pesada y llena, te transpira más la espalda. El otro día a una señora le pasó algo parecido en el colectivo, esperaba la lluvia. ¿Con paraguas? No. ¿Piloto? No, con botas. 6 de la tarde y la, y la señora estaba con botas. ¿Las tenía puestas? Las tenía puestas y dijo, yo sigo esperando la lluvia. Y ¿pero no es una maestra de esas que se pone la calza y la bota? Era una maestra, era una maestra que venía de prácticas, por lo que escuché. Bueno, parece que estabas chupiando un poco. Es que hablaban muy fuerte y eran muchos. Y era maestra. Era maestra. ¿Qué crees? Eran alumnos del Rojas de Luis Avecino, de la compañera Luis Avecino. Y le sacaron el cuero. Tenemos información para Luis. Decían que al marido de una le tenían que dar una clase en un cuarto encerrado con la profesora Luisa Vecino, que ahí se le iba a ir el machismo a la mierda. Así, textual. Yo me cagaba de risa. Che, pero igual volviendo a la lluvia, que no sea mañana, sí, por favor. No. Esta noche. A la noche, de claro, última. Como de última para, a la noche, sí. A la noche, sí. No, yo estoy esperando lo mismo, Mariano, que mañana no llueva. ¿Hacemos un poco de reclamo de lo que estábamos hablando o no da? Y yo, como que estamos muy... hicimos mucha catarsis antes de empezar el programa, sí, contra muchas pelotudos. Esa fue nuestra reflexión final. 30 segundos por cabeza de catarsis. No, Pele, corro mucho peligro. Corro demasiado peligro. 10 segundos, dale. ¿Cuál es tu problema? Ya. Los boludos sobreabundan, chicos. Listo. Pi. Suficiente, boludo. ¿Le alcanzó y le sobró? Sí, lo pensé mucho toda la semana. No, yo la verdad que me sonríe la vida. Qué grato que es. Dale, Vic. Tuya. Estoy podrido de los médicos, de los farmacéuticos, de los laboratorios y de los pelotudos que estacionan, sí, en doble fila. Estoy podrido de los garcas. De los garcas... En general. En general, si sean médicos, directores de escuela, sean... lo que sean, estoy podrido de los garcas. Garcas. Arquitectos falsos, no sé. Estoy podrido de los garcas. Escribanos, abogados, ahí todo. No, me pongo un Pero si conoces algún... Ahora le vamos a preguntar a Mati auto, si Mati tiene alguna queja para hacerla viva voz. Es este podrido de ustedes, dice. De los ovnis. Porque los ovnis tiene un tema con los ovnis que no puede superar todavía. En San Juan, escuché una nota en una radio que en San Juan aparecieron unos ovnis ahí últimamente. Así que seguramente anduvo por allá, San Juan y Boedo. Sacar foto, Mati. Bueno, igual este no es un programa de actividad paranormal, no. Tenemos muchas cosas a para ver hoy. Así que yo les recomiendo que vayamos arrancando con un poco de buena música que hemos elegido, sí, para este programa, como siempre. Pero antes, las vías de comunicación, porque del otro lado están todos los oyentes y las oyentes que nos quieren mensajear, decir cosas lindas, cosas feas, insultarnos. Que quieren hacer un descargo. Nosotros. Quieren hacer catarsis, llamen al 0237, si están fuera de Moreno, 4666-559. También estamos en el Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno. También tenemos un número de celular, 11-33-68-00-99. Ahí nos escribís, tenemos el teléfono en la mano. ¿Algo más? No sé, me mirá, boludo. Vamos a poner... El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar. Dile de un duro ministro que es hermano de un capo narco, en medio de la orgía flashó y le preguntaba al presidente que con una sonrisa en los dientes, Mambo Negro en la radio escuchó. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar. Por ese estado criminal, por ese estado policial, por este estado democrático que le tortura igual, que fomenta el consumismo, el odio, la traición y acrecenta los horrores de la discriminación. Por haber nacido pobre, por no poder estudiar, te hacen saber que no existes, te hacen sentir que no estás, y tu sueño es un abismo cuando vos lo confrontás, sin ideas, utopía, ni anhelos de libertad. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo hacer para que nadie se entere? ¿Cómo hacer para que nadie pregunte? Si hace 20 minutos que no, que no, que no, que no, que no, que no puede parar de bailar. El presidente ya no puede parar. El presidente ya no puede parar. El presidente, el presidente, el presidente ya no puede parar. El presidente ya no puede parar. El presidente ya no. Vamos a ver qué sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración. Es como tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. Aguantame. Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo ya está, creo, ¿eh? ¿Salió? Continuamos en Aguas Fuertes. Estamos comenzando el programa, sí, teníamos ganas de compartir un poco de agenda con ustedes, Vani, ahí me parece que ya tenías a mano lo que va a estar sucediendo mañana, ¿no? Exactamente, mañana mismo, a partir de las 7 de la tarde, se va a estar presentando Alerta Radio Combate junto a Mufas, Sin Samail, Calaversito, Pegamento, ¿sí? Esto sí. Es en Va de Nuevo, en Morón. La dirección exacta es Avenida Perón 1372, ¿sí? Bien. Esta fecha, ¿por qué le contamos que va a suceder mañana? Sí, es porque en un ratito nomás vamos a estar hablando con algunos de los muchachos de Alerta Radio Combate, ¿sí? Pero mientras tanto te sigo contando de otras fechas, ¿sí? Por ejemplo, esta noche, sí, se va a estar presentando Ecléctica junto al Rastrillo. Esto va a ser en Lena Arte. Es una casa de mate. Esto es casi innovador en Moreno, una casa de mate. Por lo general hay casas de té, ¿no? Pero de casas mate, de té. No. Que no suele haber muchas por la zona. Uno cuando por ahí va a vacacionar en los lugares más turísticos suele haber casas de té y por lo pronto a mí siempre me gusta pasar por una de ellas y comer algo rico. Pero bueno, esta noche te contaba Eclécticos junto al Rastrillo, ¿sí? ¿Dónde queda Lena Arte? En Gaona 4155, ¿sí? Va a ser esta noche a partir de las 21 horas. Y tenemos más fecha, ¿sí? ¿Querés contarnos, Mariano, qué tenemos por aquí? Sí, esta misma noche, a ver, también hoy sábado 23 de agosto, una fecha de metal con varias bandas, entre ellas Nuevo Metal, Rencor, Kainoas, sí. Tenue, una banda que pasó por acá, por Aguas Fuertes, de Nuestra Pasión, y 4X. Esto es en vivo, en Va de Nuevo Bar, esto es en Morón, Avenida sí. Eva Perón, 1372. Esto queda cerca del cementerio de Morón, creo. Sí. Sí, ¿no? Sí, ahí cerquita, sí. Y es a las 20 frente horas. Frente al cementerio, ahí está. Sí. Hay muchas actividades por esa zona, frente al cementerio hay bastante. Tenés una, Vani, ahí. Tengo una. Levanta la mano. Para hoy a la noche mismo, a, sí, a partir de las 9 de la noche, se va a estar presentando La Tolva. Sí. En el Teatro Leopoldo Marechal, sí. La dirección es Asconapé al 85. La banda de Diego Boris, con quien hemos hablado tantísimas veces. Exactamente, así es. Y llamaron, nos ha compartido aquí la información, así que le mandamos un saludo, que mañana va a estar en Aguas Fuertes, en FM Moreno también. Te contamos que mañana, 24 de agosto a las 20 horas, tenemos un lindo programa para ofrecerles. Payasos al Living, artistas que están llevando adelante en la escuela de pies a cabeza, la escuela de circo que queda en Acevedo 447, van a estar presentando esta obra, ¿sí? Va a haber muchísimos artistas invitados, así que si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer, ¿sí? A partir de las 20 horas, le había dicho, la escuela de circo queda en Acevedo 447. Casi que es una fecha bastante linda, te digo que hay bastantes compañeros ahí. Y estamos en comunicación telefónica, ¿sí? Hace un rato le comentamos que mañana va a estar tocando Alerta Radio Combate. Vamos a hablar con Oscar a ver qué nos cuenta de esta fecha. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, mañana están presentándose nuevamente. Sí, vamos a estar de nuevo en Morón. Me acuerdo bien, justo enfrente del cementerio. Sí. Más o menos a eso de las 7 de la tarde empieza con otras bandas, a tocar Mufa, y en este momento no me acuerdo, agarraron tomando y cosas. Así que, va a estar una fecha, va a estar lindo y nos sé. Ahora en este momento estamos más tranquilos de que estamos haciendo todos para el próximo disco que vamos a grabar. Lo estamos haciendo bastante tranquilo. Tenemos todo el tiempo del mundo, así por ahora. Hola. Se corta un poco la comunicación. No sé si nos está escuchando Oscar del otro lado. Nos comentaba un poco el próximo disco de Alerta Radio Combate. ¿Estás ahí, Oscar? ¿Nos escuchás? Se cortó la comunicación. Parece que se ha cortado la comunicación. Los ovnis de Mati. Sí. Nos decía que mañana se va a estar presentando en esta fecha que les comentaba hace un rato Mariano, que se va a estar presentando junto a Recore, Tenue, Nuestra Pasión, 4X, entre otras, ¿sí? Así que va de nuevo rock. Así que mañana se van a estar presentando. Vamos a tratar de establecer la comunicación en un rato, ¿sí? ¿Te parece, Vani, que vayamos a escuchar un temita? ¿Sí? Sí. Un temazo, un temón, como quieran llamarlo. Vamos a escuchar un poco más de música. Y en un rato volvemos con más agenda, ¿sí? Bien, volvemos con más Agua Fuerte. Vamos a escuchar un poquito de ¿Por qué no? Escuchamos ¿Por qué no? Cansado de... Recuerdos podría

26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que la historia nos contaba, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca hijos. El rock de tu barrio se escucha, escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Pájaro en mano, que le junte al hombro. Aguas Fuertes. Un programa de alto vuelo. Siete y 33, seguimos en Aguas Fuertes por la 90.1, estamos hasta las 10 de la noche. Si querés venirte, estamos en Irigoyen 77. Sí. Pon una fresca, venite, porque, ¿no? Porque para calor, sí, ya tenemos. Obvio, sí, no vamos a estar tomando mate hoy. Pero trae una fresca y te regalamos un sticker. Que es muy buena esa. Yo lo haría. Buena para nosotros, digo. Claro. Obvio. Pero hay algunas cosas que están pasando en el Sindicato Argentino de Músicos, que va a tener aparentemente una asamblea extraordinaria, y hay una organización de músicos organizados, este es el nombre, que está pidiendo una asamblea extraordinaria en el Sindicato Argentino de Músicos por el derecho para los músicos. Están intentando convocar para el 3 de septiembre a las 8 de la noche en Almagro, Yatay 334. Y para conocer un poco más de este tema, de qué es lo que van a peticionar, estamos en comunicación con Julián, que es integrante de Músicos Organizados. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, recién la primera pregunta viene por una cuestión más personal por ahí, pero debatíamos acá entre nosotros. Si es músico, tiene una banda. ¿Tenés una banda? Sí, claro, tengo una banda, Diafirmazú, que integramos ya Músicos Organizados desde su fundación, desde hace 3 años. Ajá. Desde la Fundación de Músicos Organizados. Claro. Bien. Y bueno, contanos un poco qué es este pedido de asamblea extraordinaria que están llevando al Sindicato Argentino de Músicos desde Músicos Organizados. Bueno, el tema es el siguiente. Músicos Organizados se conforma como una tendencia en la medida de que un montón de sectores de músicos, frente a la falta de espacios para tocar, frente a los lugares que cobran por tocar y las condiciones de trabajo que son, en la gran mayoría de los lugares, muy precarias, sumado a la falta de condiciones laborales en todo sentido, falta de jubilación y demás, venimos librando una lucha donde exigimos al Estado espacios para tocar, un circuito nacional de música en vivo, donde los músicos podamos trabajar, obviamente cobrando por tocar. Es decir, que el Estado, de alguna forma, formen parte de la solución. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros vemos que de alguna forma el Sindicato de Músicos no está albergando los reclamos de la mayoría de los músicos en la medida de que no se ha puesto a la cabeza de organizarnos, es decir, de convocarnos a asambleas regulares, de permitir que nosotros nos podamos afiliar de manera sencilla y poder encarar los problemas más urgentes, que no son solamente los que nombré. Hay problemas graves en las orquestas, donde hay persecuciones gremiales y despidos. Hay problemas con respecto a los músicos que están tocando en la calle, que finalmente son perseguidos por la policía metropolitana, por ejemplo, en el caso de la ciudad. Hay un montón de cuestiones urgentes que ameritan que los músicos organicemos grandes asambleas para discutir qué salida le damos. La idea, nosotros, esto de la asamblea extraordinaria que pedimos al Sindicato de Músicos, ya viene de hace largo rato. Lo que ahora estamos haciendo es juntando firmas de afiliados para que finalmente el sindicato reconozca este pedido como tal y nos albergue en su casa, que queda ahí en la calle Belgrano, para poder empezar a discutir entre todos una salida a todos estos problemas. Julián. No sé si más o menos. Sí. Sí. Te consulto para que más o menos me ayudes a armar un mapa de cómo es la situación actual y demás, en el marco de que se sancionó hace 2 años, si no me equivoco, la ley de la música, y actualmente, por lo que tengo entendido, contemplan en su cuerpo esta obligación del Estado de justamente crear un circuito alternativo de música para dar una salida distinta a los músicos y que justamente se terminen estos temas que tienen que ver con el tener que pagar por tocar o de que haya personas que lucren con la actividad del músico. ¿Cómo se ajusta todo esto en la situación actual que vos planteás? Bueno, si nosotros vemos en la ley de la música dos grandes fallas, que es una que a pesar de que ya haya votado y demás, no está reglamentada y prácticamente no es un presupuesto y no ha sido puesta en funcionamiento. En el caso de que se ponga en funcionamiento, nosotros intentaríamos participar, obviamente, de las comisiones y del instituto que regularía esto, en función de que también está contemplada la ley que participen los empresarios. Y sabemos que los intereses de los empresarios de la música y de los músicos son totalmente visibles y contrapuestos. Sí. De alguna manera, la otra segunda falla que nosotros vemos es la falta de una contemplación con respecto a los derechos de los músicos. Es decir, no existe ningún tipo de artículo que hable sobre, bueno, el problema de la jubilación, sobre el problema de la precarización laboral, sobre el problema de los de las condiciones en los espacios de trabajo de los músicos. Fundamentalmente, obviamente, las orquestas, pero hay un montón de, también en los lugares privados, que también hoy es una realidad que no se puede ignorar. Es decir, la gran mayoría de los músicos tocamos en espacios privados y esas condiciones tienen que estar reglamentadas por una ley de la música. Es decir, la ley de la música tiene que ser la ley, finalmente, de los músicos. Sí, Julián, ustedes, con músicos organizados, como que de alguna forma empezaron a construirse, a organizarse por fuera de lo que es el sindicato, ¿no? Y ahora, por lo que veo, ven la necesidad de recuperar ese espacio gremial, sindical. La conducción del SADEM, ¿qué características tiene y qué, si han podido charlar con ellos a través de ustedes, empezar a organizarse y a juntarse? Bueno, claro, es como decís, nosotros nos empezamos afuera y hoy nos conformamos con una tendencia, somos la lista naranja, nos presentamos elecciones el año pasado sacando un 40% en capital y provincia, porque, bueno, esta conducción es una conducción moyanista, ajá, que está, bueno, en el sindicato hace 20 años, y obviamente creemos que hoy no, es decir, igual que el conjunto del moyanismo, que hoy, frente a los grandes problemas de la sociedad, el problema que se abre de los despidos, las suspensiones y la crisis económica, bueno, juega de taparrabos de la oposición política al gobierno y no convoca a una huelga general, no convoca ninguna medida para enfrentar esta situación. El SADEM es una correa de transmisión de esa política. Realmente se ha valido en todos estos años de caja recaudadora, es decir, de recaudar una parte de lo que los músicos cobran por el sindicato, pero no organizador sindical de lucha por estos derechos que yo nombraba antes. En ese sentido, fuimos a la última Asamblea Nacional del SADEM en Córdoba con una actitud muy propositiva, proponiendo que esa asamblea tenía que votar asambleas regionales extraordinarias, obviamente en corto plazo, para ir por un plan por estos 3 puntos centrales que yo señalaba. El circuito nacional, que evidentemente no se va a dar por una ley, sino que se va a dar por la movilización de los músicos en todo el país, y el sindicato juega un rol clave en eso. El problema de la defensa de los músicos de las calles frente al desamparo del Estado y frente a la represión del Estado. Y la cuestión del problema laboral de las orquestas, que está muy atomizado. Es decir, todas las orquestas hoy dependen, si están, las pocas que están sindicalizadas dependen de distintos sindicatos distintos, de alguna forma. Y la idea es que el SADEM juegue de aglutinador de todos ellos, porque finalmente los intereses de todos los músicos de las orquestas son los mismos. Tener un salario digno, como problema elemental. Julián, en relación a lo que vos planteabas como los tres puntos centrales y demás, algo que tiene que ver también con lo que decías, con esta cuestión laboral y el tema de la jubilación del músico, algo que reglamente la actividad. ¿Se puede hoy en día, en las condiciones actuales, definir un perfil del músico como trabajador? Digo, porque digamos que el músico tiene como estas diferentes facetas. Está la persona que trabaja en una orquesta, como decís vos, que quizás, bueno, ya hay un ingreso que es regular y demás, pero que al momento de jubilarse está en la nada misma. Y las personas que tocan los fines de semana o tocan en la calle y demás, ¿cómo armar un perfil del músico trabajador que defina, digamos, a un modelo uniforme? No sé si me explico. Sí, es relativamente sencillo. Si, por ejemplo, yo toco muy seguido en lugares. Si esa actividad yo pudiera tener un sueldo, si se pagara como debe ser, y tuviera un lugar donde realizar aportes como se debe realizar, es decir, poder hacer aportes en blanco, de alguna manera en el futuro podría tener una jubilación. El problema es hoy la fuerte precarización laboral que hay. Sí. Es decir, con la precarización de todos los días, es imposible acceder a la jubilación en el futuro. Está claro que nosotros consideramos que los músicos somos trabajadores y es una necesidad que sea considerada así. Claro. Porque si no, lo que sucede es que finalmente lo que se arma es un circuito de lucro, de explotación muy fuerte contra los músicos, que termina desplazando a los músicos de su actividad, porque finalmente si vos tenés que pagar sala de ensayo, tenés que pagar instrumentos, tenés que pagar a la hora de ir a tocar, es decir, en todo el momento de hacer música, tenés que pagar. Bueno, cada vez el resultado es que cada vez va a haber menos música en vivo, menos expresión, menos gente que pueda grabar su CD, producto de que es carísimo la producción de un CD, es decir, un buen material puede costar alrededor de 40 mil pesos, inclusive la réplica y todo lo demás, y por lo tanto, es decir, cada vez la música se ve reducida a un pequeño grupo de artistas seleccionados por la gran industria cultural y el resto se ve desplazado. Sí, es terrible. La idea de colocarnos a todos a los músicos en el terreno de los trabajadores es en alguna medida defender una cultura para que la población pueda acceder a esa cultura y no tenga que pagar 300 pesos para la entrada de una banda, pueda tener a su alcance de la mano un show más o menos, bueno, pagable, digo. En ese sentido, unimos la lucha de los trabajadores músicos al conjunto de trabajadores, porque si el trabajador no puede acceder a un salario mínimo que le permita el acceso a la cultura, bueno, nadie va a pagar una entrada, va a priorizar pagar una entrada para ver música en vivo, si tiene que priorizar, bueno, darle de comer a su familia, pagar el alquiler, en el sentido de que la inflación se va comiendo el salario de todo el mundo. Seguro. Julián, la última, por lo menos de mi parte, ¿qué le dirías a un pibe que se juntó con cuatro amigos, que pasaron tres años ensayando, que grabaron un demo y que salen a los bares a buscar fecha y que les dicen, bueno, sale 600 mangos tocar un sábado acá? Digo, ¿desde dónde uno se puede parar a discutir esa alternativa que, lamentablemente, en zonas como la nuestra, como Moreno, es casi la única? Claro. Mirá, hay zonas como así como Moreno, que por ejemplo en Merlo, en Quilmes, en varios municipios, donde se desarrolló también el planteo que se hizo acá en la capital de circuitos financiados por el municipio. Y en lugares, por ejemplo, también como La Plata o Mar del Plata, se conquistó eso. Yo lo que les diría es que vayan para adelante, que toquen, no me meto con la actividad particular de nadie, es decir, si tienen que tocar en esos lugares, porque la realidad es que no queda otro, yo mismo toco en esos lugares, es así, predomina esa realidad de alguna manera, no voy a hacer una crítica de eso. Lo que digo es que vengan a músicos organizados y que busquemos entre todos los músicos de manera masiva una salida. Las asambleas son para eso. Es decir, es la clave porque es el lugar donde discutimos esa salida y también donde la instrumentamos. No es solamente un palabrerío, sino también vamos sacando las conclusiones que hoy nos permitió, por ejemplo, llevar la idea de que, bueno, es el sindicato la herramienta fundamental para poder ir por todo esto. Claramente estamos muy lejos de los objetivos, pero marcamos un camino a seguir. Bien, Julián, te agradecemos mucho. Dejamos el Facebook de Músicos Organizados para todos aquellos oyentes que por ahí quieran acercarse, contactarse con ustedes. Es Músicos Organizados. Lo único, te doy un aviso. Sí. La asamblea está como músicos organizados, está convocada en Yatay 334 y la vamos a mover de lugar, pero lo vamos a estar avisando ahí en el Facebook. Bueno, bien. Bueno, Julián, seguimos en contacto más adelante. Cuando haya novedades, seguramente vamos a volver a solicitar hablar contigo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Julián, integrante de Músicos Organizados. Me acordaba de Jamaicaderos, ¿no? Esta banda que siempre toca en San Telmo. Sí. Una banda de ska, reggae, que tiene muchos vientos. Y nada, los vienen persiguiendo con el gobierno de la ciudad hace rato. Tienen una causa armada, obviamente. Por ruidos molestos, por un comerciante. Y bueno, no solo de ellos, ¿no? También de esto que decía en la última pregunta. Digo, en Moreno no tenés otra que pagar 600 mangos para tocar en un lugar que encima no está bueno. Barato igual, ¿eh? Sí, digo, ahora no sé, no sé cuándo me cobran ahora. Obviamente que es para poner un número, pero barato. Sí, y tenés que salir a vender entradas y... Viste, qué sé yo, no está bueno. Lo que siempre hablamos con los músicos, ¿no? Esto de... ¿Qué te deja una fecha esa? Te deja la alegría de tocar y de estar con la gente ahí. El resto, y hay que laburar toda la semana para juntar ese mango para poder ir a tocar. Entonces, es una cuestión que hay que poner en la balanza y hay que empezar a visualizar. Y bueno, ahí la gente de Músicos Organizados está llevando una propuesta adelante. Y justamente está bueno, ¿no? Esto último que me quedo que dijo Julián. Hay que acercarse, hay que juntarse, hay que organizarse para pensar una propuesta y bueno, ver cuáles son las soluciones. Seguro. Les dejamos ahí en nuestro Facebook el link con el acceso al Facebook de Músicos Organizados. Igual es así, sencillo, Músicos Organizados, tal cual. Para aquellos amigos oyentes músicos que quieran un poco más de información, que quieran acercarse a la sede, y nada, estaría bueno que cambien un poco las condiciones a partir de la organización de los músicos, que en definitiva son trabajadores. Cuatro pesos de propina pirata, este tema le viene... Yo linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Ay, qué bonito el cartelito que anuncia un hit. Total, total, total, ¿para qué sí? Vende como loco y está primero en la radio. Son 14 pesos que agarras por unidad. Lo que vos grabaste hoy lo maneja un notario, que se queda con el resto. Que te promete los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo. Villas trata. Escucha mi consejo, libertad vos sello, pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad vos sello, pirata. Pirata, no todo es plata. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Mi nombre es Javier. Ayer me pasó algo muy loco, pero poco común. Mientras esperaba el bondi para volver a casa, se me sentó un viejo al lado. Un tipo que decía tener 70 más o menos. Me comentaba que le había cobrado el tomate unos 15 pesos. Yo no sé si será caro o no. Pensaba por dentro mío, este viejo tiene ganas de hablar. Yo no tengo problemas con eso, pero ahora me cuido un poco. A veces se me sienta gente al lado, ¿viste? Y te los terminas fumando, ¿viste? Porque a veces te fumas a algún sobrino de Videla. Le respondía justo y necesario. El tipo insistía en hablar y le dejé que hable. Necesitaba saber para qué equipo jugaba. Lo que me desconcertó fue cuando dijo que la policía no estaba preparada para su tarea. Él me proponía que los futuros policías, como parte de su entrenamiento, se los deje casi incógnitos, como vendedores ambulantes. Decía que así sabrían conocer la calle. Esa propuesta me desconcertó un poco. Dijo algo de su trabajo y ahí comprendí un poco más. Soy vendedor ambulante de los 13 años y aseguró, yo soy mafioso porque tengo códigos y ya nadie los tiene. No se los otorgan, se adquieren los códigos. No, aunque no se haga para nada ilegal, soy mafia. En eso se interrumpe y dice, llegó el colectivo, sube primero, y cuando voy a sentarme, veo que se sentó solo. Lo invité a que viajemos juntos. Él se sonrió y se sentó. Ya estaba dicho, éramos amigos. Me contó que no tenía buena vista. Lo ayudé con su teléfono. Me la gasté leyendo. pero fue lo peor que hice en mi vida. Porque cada vez que leo, menos entiendo. Yo quiero ser un arbolito que no sabe, que no siente y es feliz, porque los arbolitos son felices. Antes de que el colectivo arranque, subió una mujer con dos nenes chicos. Mi amigo se enojó y dijo que debían esperar el próximo colectivo y no pedir el asiento, ya que estábamos en la terminal. Es una falta de respeto, aseguró. Allí tiró una de esas tantas frases que diría en el corto viaje. Para mí, Argentina es Avenida del Libertador. Yo voy por mi mano y todos me intentan convencer de que voy a contramano. El viaje continuaba. Le comenté que planeaba festejar el Día del Niño en el barrio. El viejo me apretó la mano y me dijo: es una lágrima en el mar, pero a veces es necesaria. Me contó que era militante popular de los 70. Yo lo miré incrédulo. ¿Sabés, pibe? Algunos todavía estamos acá, porque el elefante no se ve las moscas entre sus ojos. Otra de las frases del viejo: la puta madre, ¿qué habrá querido decir? Se bajó y me dejó pensando. ¿Cómo se llamaba aquel viejo que decía que los argentinos nacíamos para jefes? Bajo un grito de que no se apague la chispa, un nuevo amigo mío, espero verlo pronto. Somos los mismos de siempre. Tú a mí.

fuertes. Octava temporada. Bueno, y esperemos que a las 8 los satélites funcionen, porque a las 7 no funcionaban. Así que estamos de nuevo en comunicación telefónica con Oscar, el ex integrante de Alerta Radio Combate, que se va a estar presentando mañana en Va de Nuevo Rock Bar. Esto es en Avenida Eva Perón, 1372 Morón, justo frente al cementerio. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te escuchamos perfecto. Ahora sí, Oscar. Bueno, Oscar, nos estabas contando un poco de la banda de Alerta Radio Combate. ¿Qué, sí, ¿cómo podrías definirla? Sí, decime. Te decía, ¿cómo podrías definir vos a Alerta Radio Combate? Y bueno, eso, definición no sé, no encontraste el peor para definir, pero nosotros estamos hace ya más de 10 años tocando, somos ahora de los que quedamos del principio, somos otros, hay otros, y somos más o menos los integrantes de ahora, la mayoría son docentes, tenemos nuestros laburos, viste, y se nos hace difícil llegar a un acuerdo para ensayar, se nos hace difícil llegar a un acuerdo para tocar en algún lugar, pero le metemos pata y siempre, como decimos siempre, tenemos que ir y tocar, y ese es el secreto, digamos. No parar nunca y tocamos hasta en bares, en fechas así como la de mañana, o también tocamos en lugares como centros culturales, a beneficio. Siempre fueron así durante todos estos años. Hace un rato mencionabas algo ahí entre lo poco que entendíamos, algo de un disco. Así que queremos saber un poquito de esto. ¿Están con ganas de preparar un disco? ¿Ya están preparando? ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Sí, ahora el disco lo estamos armando, más sí. O menos, ya lo estamos armando hace un par de meses. Pero lo estamos haciendo despacio por el hecho de que, viste, para encontrar estudio, algo accesible para lo que es para nuestra billetera. Claro. Y en sí también lo queremos autogestionar, como hicimos con el anterior. La idea estamos haciendo los temas y recién más o menos pensamos que lo estaríamos grabando para diciembre, enero, por ahí. La fecha que elegimos como para empezar a trabajarlo. Claro. Y esta cuestión de la billetera es una dificultad que tienen todas las bandas, ¿no? En esto de, bueno, ya lo mencionabas, de que son laburantes y tienen que acordar un montón de cosas, ¿no? Entre ellas la que mencionabas, el horario. ¿Es muy difícil encontrar un espacio donde poder grabar? Difícil no. Difícil, tenés un montón de lugares. Yo creo que acá en Buenos Aires tenés muchas bandas. Hay tantas bandas que tenés sala de ensayo o lugares para grabar. Sí. Tenés infinitas. No sé, en Buenos Aires, tanto acá como en el conurbano, o lo que sea, en Capital Federal, pero si estás metido en el ambiente de lo que es la música, de lo que es las bandas y todo eso, vas conociendo y después te das cuenta que son, no sé, son infinitas los lugares. Pero cada uno, como nosotros, como muchas bandas, que van buscando los lugares que les pueda convenir para el bolsillo, digamos, para cada uno, para los que no tenemos, para los que no dependemos de la música, solamente, que la música nuestra depende de nuestro bolsillo también. Oscar, un poco acompañando lo que preguntaba Mariano también, y llevan ustedes más de 10 años tocando ya en Alerta Radio Combate juntos. ¿Qué cosas se han cambiado y qué cosas se han mantenido constante, que quizás han aprendido en todo este trayecto en el mundo de la música? Y lo que cambió de nosotros, además de los integrantes, creo que también cambió el sonido, la manera de ver la música. Nosotros cuando empezábamos a tocar, lo único que veníamos escuchando era el punk, y mucho sí. pan, y pan, y pan, y nada más que pan. Entonces después como que nos fuimos abriendo un poco más a otras cosas, a otros ritmos. Quisimos hacer otras cosas, otros ritmos, o tratar de buscar algún otro sonido. Y lo seguimos haciendo, y seguimos aprendiendo de eso. Gracias a la banda seguimos aprendiendo bastante, como músicos, digamos. No sé, es una etiqueta que nos podemos poner. Pero también aprendimos mucho en cómo movernos en el ambiente, porque también después de que, digamos, todo te dicen después de Cromañón, pero sí, después de Cromañón, los lugares que se cerraron, hubo muchos lugares y mucha gente que venía y porque tenías una banda y para tocar con una banda importante, que llevaba gente, te cobraban un caché para eso, para pagar, y muchas bandas decían que sí, y se abrían a solamente ir, tocar y pagar por tocar, claro. Digamos, pagar una suma que era bastante para una banda. Y nosotros lo habremos hecho muy pocas veces en sí, lo hicimos, pero por una cuestión más, como para sacar un poco más la banda. Pero fueron muy pocas veces, muy contadas. Y aprendimos bastante de eso, de poder autogestionar las fechas, de movernos nosotros, de conseguir los lugares. Y los lugares están. Aprendimos también eso, de encontrar los lugares. De los lugares, si vos te pones a buscar, están. Tenés un montón. Hay tanto barrio, hay tantos lugares que tenés club o lo que sea para poder alquilar un sonido mismo, lo bancás vos y te juntás con 3-4 bandas más y lo haces. No es tan difícil tampoco. Oscar, por lo que venís contando es como que ustedes van haciendo un camino, digo, decías que tocan en centros culturales, en la calle, en cortes por ahí de ruta, en alguna protesta, y también en esto de la autogestión, ¿no? La pregunta apunta porque recién justamente hablábamos con la gente de Músicos Organizados y nos contaban un poco cuál es la propuesta que ellos tienen y la pelea que se está dando dentro del SADEM con dirigentes gremiales de la línea de Moyano, ¿no? ¿Ustedes han tenido posibilidad de acercarse, no puntualmente con Músicos Organizados, sino con otros compañeros músicos para reconocerse como laburantes, organizarse de alguna forma? En realidad no tuvimos ninguna oportunidad. No sé con los demás, con mis demás compañeros, si ellos tienen si están interesados en hacer eso, pero en realidad no hicimos absolutamente nada. Tampoco estuvimos a punto de inscribirnos en la UMI, pero todavía no lo hicimos eso. Uh-huh. Que la UMI te da un beneficio también más a las bandas que quieren grabar y quieren tocar, más por la ley de la música que salió ahora, pero no estamos en contacto con esa gente, con las agrupaciones de los músicos organizados que hay. Bien, Oscar, te agradecemos por estos minutos de charla, te dejamos el micrófono de la radio para que invites mañana a la fecha que van a estar teniendo acá en Morón, cerquita. Bueno, dale. Bueno, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Y bueno, desde ya habíamos hablado también para poder ir a hacer algún acústico, si es posible. Sí, claro que sí. Buenísimo, buenísimo, eso es lo mejor. Bueno, mañana entonces, domingo 24, toca Alerta Radio Combate, va de nuevo, y vamos a estar también presentando temas nuevos, de lo que van a ir en el próximo disco. Y bueno, esperemos que vayan la gente, vayan a vernos. Es domingo, pero igual empezamos la semana, así a puro rock, punk y lo que quieran decirle. Buenísimo. Oscar, lo último, tenemos en nuestra compu de la radio Poesía Rabiosa de Alerta Radio Combate. ¿Qué tema podríamos pasar? ¿Cuál querés elegir? ¿Qué tema? Los escucho casi siempre, pero podemos poner Anarquía es Amor. Anarquía es Amor, bueno, dale. Sí. Ahí suena. Oscar, un abrazo, gracias. Bueno, gracias, un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, ahí pasaba Oscar, integrante de Alerta Radio Combate, que mañana, te decíamos, tocan en Va de Nuevo Rock Bar de Morón. Esto es frente al cementerio de Morón. y ahí va a sonar Anarquía es amor. Lejos del estado está Lucero, bajo un árbol de frutos socializados. Juegan ya los pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todos comen. ¿Qué sería de ti sin poesía? Le cantan mientras vuelan sobre las repúblicas. Superficie el culto de parecer más cazar. Solo campos de batalla enfrentando esclavos contra esclavos. Oh no, no, no, no, no, no, no. Una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro. Van por mí, no, no, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Bajo el cielo de Utopía, al no haya sitio creará su suerte, donde la línea está como en la escopeta. La paz la toma conflictos de monedas nucleares. Mi historia de amplios ojos libres, que en su pequeño puño cerrado y sucio carga el santo mundial, alegrías cotidianas, listas para dar su golpe. Ay, ay, no, no. Oh no, no, no, no, no, no, la bomba en su pecho, la bomba en su cerebro, van por mí, no, no, no, no, no, no, pájaros en su pecho, enrola en su cerebro y van por vos. Y hace un rato toda la historia, tratando de tener libre, son las metas ofendidas del Vaticano, hasta Dios está del otro lado. Hasta Dios está del otro lado. Hasta Dios está con el Estado. Oh no, no, no, no, no, no, no. Anarquista su pecho, me llegó de las blancas y me dijo, no, no, no, no, no, no, no. Me dijo de las blancas, envejece y sonríe. Anarquía es amor. Anarquía es amor. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. Octava temporada. Veinte y 22, seguimos en Aguafuertes en la 90.1 hasta las 10 de la noche. Te recordamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al 466-6559. Podés mensajearnos de texto o de WhatsApp al 15-6132-0287. Y obviamente tenemos Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. Y en este momento estamos con un invitado. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, es lindo volver acá. Invitado y no tanto, ¿no? Mucho claro, tiempo, ¿no? Claro, porque vos eras integrante de Nunca es Tarde. Exacto, cuando salía de lunes a viernes de 14 a 16. Es verdad. Así que bueno, un abrazo a toda la gente de FM Borrell. Bueno, Sebastián, pero en este momento te invitamos por otra cosa en realidad, que es la participación en esta cooperativa de arte y espectáculos que se llama La Coopera. ¿Hace 3 años que están trabajando? Sí, hace 3 años. Y bueno, buscando en una nueva sede un nuevo punto de encuentro con la comunidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que estamos tratando de hacer desde estos 3 años, trabajando siempre desde lo que tiene que ver con la cultura, el arte y el espectáculo. Y bueno, ahora estamos un poquito más al centro de Álvarez. Siempre estamos en Álvarez, digamos. Sí. Antes estábamos ahí en una de las entradas, ahora estamos ahí por la calle Tegucigalpa. Una sede, digamos, amena, pero acogedora para la gente que vaya desde este punto a compartir el lugar, ya por los talleres que vamos a estar volviendo a dar desde septiembre, digamos. Bien, esa es la novedad particular, ¿no? Hace poco que inauguraron esta nueva casa. Así es, hace un mes más o menos, un mes y medio, hace bien. Un poquito, sí. ¿Cómo fue ese tiempo en el que, digo, se quedaron sin espacio y tuvieron, siguieron adelante igual, deambulando por distintos lugares que los recibían? Sí, ese fue, bueno, es una historia que si lo ves a la distancia parece poco tiempo, pero es mucho ir y venir, mucho camino recorrido en poco tiempo. Bueno, nosotros cuando terminamos el contrato, digamos, en el lugar en el que estábamos, nosotros estábamos en un segundo piso de un club de la tercera edad, ahí en Álvarez. Bueno, continuamos con la actividad itinerante, digamos, porque es uno de los fuertes, digamos, y de lo que tenemos que reforzar internamente dentro de la cooperativa, que es esto de salir, digamos, a brindar los espectáculos, y siempre con los grupos de artistas que nos convocan y a los que convocamos también. Estuvimos un tiempo también con una propuesta que nos hizo una asociación civil en el Embarcadero durante bastante tiempo, durante todo el verano casi. Fue un trabajo también arduo, digamos, es un lugar grande, un lugar que ojalá una vez se pueda recuperar realmente en su totalidad. Para aquellos que no conozcan, aclaramos, el Embarcadero es ese edificio grande que está llegando a la segunda barrera de Francisco Álvarez, ¿no? Sobre, digo, si uno va yendo de aquí, mano izquierda de la ruta, sí. Que hace varios años que estaba abandonado. Sí, es un edificio histórico. Uno también lo conocía desde hace muchos años, pero vinculándose con el lugar desde la coopera y la actividad que realizamos ahí, uno empezó a conocer muchas cuestiones de la historia, que más que nada con la historia... que tiene que ver de la ciudad de Álvarez. Pero bueno, mucho esfuerzo. Tuvimos un par de meses ahí y bueno, lamentablemente no estaban dadas las condiciones, por lo menos en este momento, en ese momento en el que estuvimos, para poder desarrollar varias de las actividades que teníamos para proponer. Así que bueno, optamos por seguir trabajando itinerantemente y volcarnos a otra vez a tener una propia sede. Esta es una sede propia, digamos, que tenemos ahora. Bien, ahora que estrenan sede propia y demás, para la gente que no conoce o que todavía no se ha acercado a la coopera, ¿cómo se constituye y cuáles son las finalidades objetivos que tiene, no? Mirá, porque... sí, me estoy secando la transpiración, hace calor. ¿Querés sacarte la campera y seguimos? Dale, es algo que es un ejercicio sí, porque... que debería haber hecho hace mucho tiempo. Hace mucho calor acá dentro. Afuera, uno viene de afuera y hay vientito. Claro. Bueno, entonces nosotros ya... en definitiva nos convocamos entre boca y boca, digamos, corrió por ahí. Yo por ahí fue más de boca y boca, de estar en contacto con otra gente. Que hoy ya por ahí no forma parte de la cooperativa, pero la idea era juntarnos entre gente que esté dentro del ámbito de la cultura, sea artista plástico, músico, escritor, comunicadores sociales, hay una diseñadora gráfica, y bueno, la idea era en un principio volcarnos desde la cultura a generar un espacio para que, en el caso de la música, por ejemplo, los artistas tengan un lugar donde puedan desarrollar su arte sin este convenio de negocio, ¿no? De bueno, querés tocar en mi local, bueno, pagá y encima te doy un sonido horrible y encima te vas sin ningún afecto, digamos, como una relación muy fría, ¿no? Nosotros comercial. Claro, exacto. Que es lo que abunda. Ese fue como el alma desde aquel principio, el alma madre de por qué nos juntamos, ¿no? Después se fueron con el tiempo generando dentro de las reuniones cuestiones que tienen que ver con el discutir, redefinirse todos los días, empezar a buscar los encuentros con la comunidad en un lado más social. Hoy en día somos menos de lo que éramos en el principio por una cuestión, bueno, que mucha gente tiene trabajo en otros lugares, no le podía brindar el suficiente tiempo a esta cooperativa, pero los que estamos siempre seguimos en pie, digamos, y laburando firmes, siempre dándole desde lo que puede ser un escenario. El escenario durante todos estos años estuvo para que los artistas del teatro, por ejemplo, brindaran sus obras. Fue gente del Instituto Rojas a hacer un evento de escritores, que fueron a leer con una puesta en escena, etcétera. Y siempre, que es lo que estamos retomando ahora desde septiembre, tuvimos talleres que tienen que ver por ahí con las artes plásticas, con la escritura, talleres para chicos. Tenemos una actividad también desde el año pasado que es referida al cine para chicos también. Así que, bueno, también vuelve en septiembre lo que es el ciclo para chicos de cine. Bien, varias actividades pensadas para la comunidad, pero también en lo que decías, esta idea de generar espectáculos fuera de esta lógica comercial, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué se encuentran cuando, los artistas los van a convocar a ustedes, ustedes los van a buscar, hay un poco y un poco, y con qué se encuentra? ¿Con qué respuesta de parte de los artistas, no? Porque no es muy común que alguien venga y te diga, che, mirá, tenemos ganas de hacer algo, vengan a tocar y no tienen que pagar. Sí, la verdad que la respuesta fue fenomenal, digamos, siempre hubo mucha calidez por parte de los artistas, porque también se encuentran con un lugar que más allá de que no tienen que pagar y todas estas cuestiones que veníamos hablando, tiene como su cuestión, digamos, su atmósfera. O sea, nosotros tenemos toda una forma de vincularnos con la gente dentro de los eventos que creamos, los eventos que tienen que ver con música, con artes plásticas, o escritores, o lo que venga, sea cine. O sea, tenemos nuestras formas de un buen trato con el público, digamos, y también tratar de innovar en ciertas cosas y darle a entender a la gente de que esas cuestiones culturales que se las quiere vender como lejos de aquí y ahora, como que hubo un proceso enorme que no me voy a poner a contar ahora, digamos, internacional, digamos, que tiene que ver con alejar de ciertos ámbitos culturales y hacer un elitismo también de la cultura al respecto de la población, digamos. También laburábamos con la cuestión de escenografía, hacíamos escenografía, o sea, un artista iba a tocar y de golpe tenías, los tipos te habían hecho una escenografía para que toques atrás, ¿sí? Te pintaban toda una escenografía. La cuestión de ponerse a juntar el dinero a la gorra, por ejemplo, y pasar constantemente para que el artista también se lleve su dinero. O sea, el artista no es solamente que no se le cobra, sino que también se lleva su dinero, digamos. Los artistas, digamos, siempre se fueron contentos por una cuestión de que tenemos un trato cara a cara con el artista, de corazón a corazón, enorme, digamos. Nosotros siempre valoramos su intervención en la cooperativa. Y sí, es un poco y un poco. Hay muchos artistas que nos convocan a nosotros, digamos, también, ¿no? Nos preguntan, che, ¿cuándo van a hacer una fecha? ¿Queremos tocar? ¿O queremos ir a hacer una obra de teatro? Es un ida y vuelta, digamos. Eso está bueno, ¿no? Bien, y el público, en este sentido que decías, que por ahí se nota todo esto que decís a la hora de un espectáculo, por la predisposición del artista, por la predisposición de los que organizan, ¿y el público percibe esto? Sí, totalmente. Mirá, nosotros hemos tenido la particularidad, por ejemplo, de... Nada, yo cuando era más joven siempre veía que si iba a tocar una banda de tal estilo, iba gente de ese estilo y olvídate, o sea, era como una noche especial. Nosotros trabajamos la idea de la noche de jazz, la noche de folclore, la noche de rock, pero por lo general hay un público que va siempre, que está ligado al que va conociendo este trato, ¿no? Este ida y vuelta entre los artistas, el público y los integrantes de la cooperativa y cómo se da la noche. Y después tenés gente que está buenísimo, porque por ahí, no sé, en Francisco Álvarez, y esto se vio muchas noches, no hay nada como para, viste, no sé, bueno, a la noche quiero ver un espectáculo, quiero hacer una actividad, quiero hacer algo, o sea, quiero hacer algo que me motiva a ir a ver un artista. Y bueno, la verdad que es una opción para ellos. Yo no era de Francisco Álvarez, no soy, y veo eso y lo disfruto, como un sector de Moreno, digamos, en este caso Álvarez, puede disfrutar en su ciudad de un lugar en el que puede ir a ver artistas. Uh-huh. Digamos. Hay gente que va de distintos lugares, eso también está bueno, pero sobre todo eso, es como un pueblo, una ciudad en que no tenía un espacio de ese tipo, Así que la vinculación con la comunidad la vemos de distintos lugares. Nosotros somos una cooperativa de trabajo, pero también vemos eso. No podemos vernos solamente dentro de la, lo que tiene que ver con el mundo de la economía social y el cooperativismo. También tenemos que ver esas cosas que son como están más en el aire, digamos. Y ahora, bueno, que ya tienen lugar establecido y demás, vos decías que los talleres empiezan en septiembre. ¿Hay algún evento próximo planeado? Sí, mirá, estamos ahí en tratativas de un evento. Es un evento que pinta lindo. Yo no te quiero confirmar nada todavía porque, viste, es como que tenemos lugar, pero tenemos la confirmación de los artistas, pero siempre tienen que... Pero va a estar buena la movida, va a haber algunas cosas de hip hop. Vos vendés suspenso, vendés suspenso, si ya la gente se va. O sea, no te puedo dar, mirá, tal fecha vamos a hacer esto porque está ahí de darse todo como tiene que ser, pero bueno. Próximamente, y bueno, cuando tengamos la información correcta se las pasaremos. Porque, o sea, siempre la gente de FM Moreno comparte mucha de la información de lo que hacemos, y eso está bueno. Entonces, la idea es, ni bien salga la fecha, lo que sea, pasársela a ustedes también. Para la gente que está en su casa escuchando, ¿alguna página, algún sitio o blog donde puedan encontrar información? Sí, tenemos el Facebook. Nosotros nos manejamos con el Facebook de la Coopera. Estamos en tratativas de hacer una revista digital también, que es algo que venimos tratando hace un tiempo. Pero más que nada nos manejamos por el Facebook, que es la Coopera. Perfecto. Nos van a encontrar ahí. Creo que ahora tiene un loguito. Un mar. Sí, tiene que ver con bueno, la cuestión que está pasando en la franja de Gaza. Ah, y sí, la foto de perfil es la carita de un niño que dice todos somos Gaza. Exacto. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber venido y seguiremos en contacto para contar las novedades de la Coopera. Cuando quieran, pueden pasar por aquí. No, gracias a ustedes, chicos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Tengo cosas que decir. Tengo cosas que decir. Tengo ganas de descubrirme. Tengo miedo. Tengo miedos. Tengo ganas de reírme. Tengo ganas de festejar. Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias. El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Charlas, talleres, música, feria y buffet. No importa tu edad, no importa. Es una jornada abierta y gratuita para todas. Escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 1110, Hurlingham. Acércate. 6 de septiembre a partir de las 9. Acércate. Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha. Y es que la soledad ya se me acabó. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Peor para el sol. Caminos Cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escuchá Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. De hecho, últimamente el mundo no hace otra cosa que imitarte a vos. Pero yo sinceramente no me resisto, no pierdo la calma por tener control. Y en la radio está tu voz, un café con tu sabor. No es que pienses solo en vos. Ah, esperé un poquito. ¿Esperó? Ahora sí. Ahora sí. Estoy y estamos con la gente de Sahue Varela, que la semana que viene van a estar presentando este disco Difusión. Así que muchas gracias por venir. Nos caen de sorpresa y muy grata esta sorpresa. Hace un rato le mencionaba que estábamos charlando con los compañeros de a ver cómo organizamos para poder, a ver cómo llegábamos hasta allí, hasta Buenos Aires, para ver a Desagüe Varela, que van a estar presentándose el viernes en el teatro, recuérdenme. Kirie. Ahora, porque... En Kirie, sí. ¿Cómo andan? Bien, mil gracias por... Por la invasión. Sí. No, en realidad la idea era por ahí traerles el disco y en forma también de agradecer que siempre, o sea, nos han invitado y... Para nosotros es súper importante difundir lo que tenemos, que es las canciones y lo que hacemos. Y nada, o sea, es agradecer a ustedes que, no sé, mil gracias, chicos. Nah, estamos para eso, así que gracias por haber pasado y los obligamos prácticamente a traer al estudio porque no querían. No, nah, nos hacíamos. Igual, ya, si esto no nos invitan, entramos. No hizo falta igual. Bueno, entonces el próximo viernes 29 a las 22 horas, lanzamiento oficial del disco. Sí. ¿Cómo fue finalmente esa sensación de tenerlo en la mano? Decir, bueno, acá está, después de tanto trabajo. No, lo raro fue el hecho de que la compañía... nos dé tanta... nos apoye en la forma que queríamos el disco, la forma de difusión, la semana que viene empieza a rotar. Es raro todo eso. Ayer fue el último ensayo, ahora invitado, seguramente estará Palo, estarán un montón de gente, Fares, que estuvo con el otro show, con Carca, sí, ahora, la semana pasada, un montón de gente que está laburando de esto y va a acercarse a la fiesta. Va a ser una fiesta, pero... Sí, está bueno. Ayer se hizo todo lo que se pudo. Más de lo que hicimos ayer no va a pasar. Va a estar bueno. Yo me imagino, raro debe ser por una cuestión de tanto tiempo estar autogestionando el proyecto, ¿no? Y tener por ahí al alcance una discográfica que les pueda poner a disposición, digo, esto que mencionabas, ¿no? De hacerlo como ustedes realmente lo sentían y lo querían. Sí, en parte el contrato fue ese, fue acompañarnos a... Desagüe Varela ya se autogestionaba, se movía. Anteriormente habíamos hecho un disco con chicos, de comedores, bla, bla, bla, que lo editó finalmente Pérez Esquivel, el premio, sí, Nobel. Sí. Mora también pinta y le bancan la parada, edita libros, o sea... hemos tenido suerte con eso, así que no sé, está bueno, está buenísimo, estoy medio bajo, pero sí, está buenísimo. Che, mil gracias por invitarnos, y lo que digo siempre, está buenísimo que las bandas que tengamos estos lugares, que ustedes crean un espacio, una identidad y se la muestran al público. Está buenísimo lo que están haciendo ustedes, che. Mil gracias. Ya, dame un beso. Está buenísimo también lo que estamos escuchando. Así que vamos a escuchar algún tema del disco. ¿Cuál quieren escuchar en este momento? No se demora, dale. Sí. Prueba quién soy. Quiero escuchar. Ahí toca Magno, el hijo de Mora. Rapea, mejoró un tema espantoso, lo mejoró hermoso. ¿Quién soy? Deja de lado la razón. Mira el interior del armazón, mi corazón. Verás que sí poseo la fuerza. Para vos que no juzgás a la persona, solo te importa la apariencia. Los principios son la experiencia, la paciencia, la comprensión y sobre todo inteligencia. Ponme a prueba, verás que soy música. De ella brota mi existencia. Sometido a la exigencia, sé transparente. Mírame, dime lo que piensas. A quién soy, hoy que estoy, más seguro, más exacto. Valórame por lo que soy, por lo que valgo. En la acción de libre expresión estoy luchando por un cambio. Desde la música demostrando que no sirven prejuicios ni etiquetas. Primero escucha, luego interpreta. Cada uno tiene su belleza interna y su manera de ser. No juzgues sin antes conocer. Comienza a crecer como persona. Autosupérate, reflexiona, acciona y mejora el genoma de tu mente. Mantente siempre fuerte, real e inteligente. Muy bien, ahí pasaba Prueba Quién Soy, de Desagüe Varela, que tienen, bueno, pasaron por acá porque tienen muchas novedades para contarnos. Y decían recién que el disco ya está en algunas disquerías para poder conseguirlo. ¿Dónde lo están distribuyendo? Sí, en todos los Jenny. Sí. Jenny, el Ateneo, bueno, en Capital, Siva, el Musimundo, o sea, como que, bueno, está en esos lugares así. y están todo el país, conocidos. Todo el país, y bueno, también Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. Así que, bueno, y el 26 sale en formatos digitales, digamos, ¿no? Todo lo que es descarga digital y esas cosas. Ahora en un par de días. El 26 de agosto, ahora esta semanita. Quiero que lo bajen, porque en YouTube nosotros estamos subiendo todo. Lo puedes, claro, en YouTube están todos los temas a full, sí. Bien, también, digo, se puede llegar a tener o escuchar al menos la música, pero también está bueno tener el disco, el arte. ¿Cómo lo elaboraron el arte de Tapa ustedes? Y bueno, Mora es el artista plástico y nuestro bajista, además. Contá, Mora. Y bueno, tuvimos la... digamos, la colaboración también de Vero Palmieri, que es la esposa de Palo, que también es artista. Y bueno, a partir de una, digamos, de una opinión de ella, pues, viste, uno prepara varias tapas, digamos, posibles. Y bueno, a ella le gustó una y a partir de esa empecé a laburar. Y bueno, bien, parece que está linda. ¿Te gusta? Está bueno, está bueno. No lo pude chusmear por adentro, pero veo la tapa desde acá y está buena, está buena. Es mío, Mariano, es mío. Lo sorteamos entre nosotros tres. No, que Vanina siempre se lleva los discos, así que esta vez hacemos dos. Sí, después vamos a traer más. No, era un chiste interno acá, que siempre hay disputas, pero no pasa nada. Y después lo termina poniendo en los rayos de la bici. No, son muy apreciados, muy valorados el laburo que hace cada artista y nos los acerca, así que bienvenido sea. Y seguramente en algún festejo que estaremos haciendo prontamente va a estar el CD ahí puesto a disposición de la gente. Sí, es lo que solemos hacer, es regalarlo al público del programa. Sí, después les vamos a traer más. Nos dieron para los de difusión, todavía nosotros no lo vimos el final. Claro. Sonó mangazo, pero no era un mangazo, no, chicos. No, igual vamos a traer. ¿Cuánto le vamos a cobrar? Bueno, los veo, no sé si como excitados, nerviosos, como una mezcla de un poco de todo, ¿no? De cara al viernes. Y contentos también. Sí, por ahí, bueno, es como una semana que, tratar de estar tranqui, digamos, y a la vez pensando en todo lo que hace falta, como raro. Igual es raro porque hace como un mes, nosotros venimos tocando dos veces por semana, hace 2 años, y hace un mes que paramos para decir, che, tenemos que ensayar los temas, había temas que no hacíamos, así que hace un mes que no salimos, estamos encerrados en la sala, sí, grabando, regrabando, escuchando... así que también es eso, esa tranquilidad te da algo. Los sábados a esta hora estábamos armando en otro lado para tocar, esa tranquilidad es rara también. Sí, claro, sí, paramos un poco la bola de las tocadas y para preparar un poco esto, porque también hay mucho músico invitado y digamos, bueno. Amor a la mujer ya la odia, sí, porque estaba, no estaba nunca los fines de semana y ahora la tiene que ver. No tocas hoy, ¿no? Y esto de por eso tener acá, ¿no? Claro. ¿Dónde podemos ir? Y esto de tener muchos invitados, tienen que, como me imagino, acomodarse al invitado, o el invitado se acomoda a la banda. Empezamos un poco y un poco, me imagino. Y coordinar, y estaba Luquitas, de que ahora está con Goy. Que puedo, no puedo para los ensayos, así que en general se armó la banda, se sabe las partes, si coincide por no le sale una fecha viene, Palo también hasta ahora viene, pero todo es así, la base está. Sí, bueno, también es contar un poco, el disco la producción la hizo Palo Pandolfo, y hay también en el disco muchísimos músicos invitados en el disco, entonces en el disco hay, digamos, una serie de melodías y cosas que, bueno, en general, digamos, que no es que no es nada que ver con lo que hacemos, pero bueno, hay cositas nuevas o cosas que se van... Entonces, bueno, la idea también es tratar de traer eso un poco, ¿no? Porque, bueno, es el disco. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado. Y les dejamos el micrófono para que inviten al 29, o ya no hay capacidad para el lugar. Vamos a remojar, sí. En el fondo hay lugar siempre. En teoría ya no. Pero van a entrar como invitados, como esto, como lo otro. Sí, bueno, la fecha es en Quirie, Bolívar 813, es en San Telmo, capital. Bueno, ahora es a las 10 de la noche. Sí. De última haremos dos. El próximo viernes. Sí, en última las casas haremos, sí. Está bueno eso. También tampoco esperábamos eso, que se llene tan rápido, así como

piedra, silencio en la feria, al verte pasar. La flor en la piedra, silencio en la feria, al verte pasar, pasar, pasar. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Viajamos en el furgón. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Octava temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del show de Caramelito y el dinosaurio Bernie, una producción de Poco Paco y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Yo soy Caramelito. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Pero para empezar, como siempre, le damos la bienvenida al dinosaurio Bernie. ¡Hola, Bernie! Hola, chicos. Y chicas también, Bernie. No me vengas con tu discurso de género políticamente correcto y pelotudo. Si digo chicos, es plural, incluye a todos. ¡Y todas! Bueno, vamos a empezar con este programa de mierda porque tengo muchos operativos que me están esperando. Y además, esta noche voy al programa de debate número uno del país. ¡Ay, qué emoción, Bernie! ¿A cuál? ¿A Dos Voces, al de la Nata o al de Majul? No, a Intratables. Bueno, chicos y chicas, todos esta noche le hacemos el aguante a Bernie y miramos Intratables, aunque quedemos como pacientes de neuropsiquiátrico. Y ahora sí, empecemos ya mismo con el primer juego de hoy. Vamos a necesitar dos participantes. A ver si se calman, pendejos, que si no llamo a gendarmería. Pasen, chicos. ¿Cómo es tu nombre? A ver. Barrick. Qué bueno, bienvenido. Acá tenés tu premio, ganaste. Pero pará, Bernie, primero tienen que jugar. Ah, sí, tenés razón. Y el segundo participante se llama... Wilson Mamani. ¿Tenés DNI, nene? ¿En dónde naciste? En Bolivia. ¿Y tus papás a qué se dedican, nene? Bueno, bueno, vamos a jugar, Bernie, que el compañero Florencio ya se va a encargar de darle un DNI con chip de última tecnología para tener bien monitoreado al pequeño Wilson. ¿Cuál es el juego de hoy, Dino, Bernie? El juego es Identifique al Delincuente y empieza con una rueda de reconocimiento de voz. Y para eso, el participante número uno tiene que leer la siguiente frase. Este gobierno jamás ha reprimido la protesta social. ¡Muy, muy bien! Ahora, Wilson, es tu turno. Ese gobierno jamás ha reprimido la protesta social. Punto para el niño Barrick. ¡Yeah! ¡In your face, little bolita! Tranquilo, tranquilo, niño Barrick, que todavía hay puntos en juego. Y además, nunca se sabe, en una de esas, en algún momento necesitas mano de obra barata y el niño Wilson aquí presente se puede someter a tus insalubres condiciones laborales. Dale, flaca, apura un poco, que me estoy cagando de calor dentro de este traje de mierda. Bueno, Bernie, agradezcamos al gobierno que permite los desmontes y fumigaciones que favorecen el cambio climático y así podemos gozar de este mini veranito acá en pleno agosto, maravilloso. Eso lo decís porque tu pollera apenas te tapa el orto y ese tope es más chico que la intención de voto de Carrió. Vamos mejor a la segunda parte del juego. Que se llama Complete la frase. A ver, niño Barrick, complete la siguiente frase. Los extranjeros que vienen al país son... peligrosos a menos que traigan dólares para invertir en proyectos mineros. Muy bien. Ahora es el turno del niño Wilson. Complete la siguiente frase. La mayoría de los hechos de inseguridad que se producen son por... Son inventos y repetición de los monopolios mediáticos. No. No se producen. Son una sensación. Ay, estuvo cerca, pero no. La frase correcta era: la mayoría de los hechos de inseguridad que se producen son por bandas de extranjeros indocumentados que vienen al país a robar. Otro punto para el niño Barry. Este juego es más fácil que volar una montaña para sacar oro. Y pasemos ya mismo a la última parte del juego. Esta vale 2 puntos, así que se puede dar un empate todavía, ¿eh? Esta parte del juego se llama Armando la Causa. Tienen que elegir entre 3 objetos para plantarle en la escena del delito a un inmigrante flojito de papeles que podría zafar de ser extraditado a menos que le plantemos disimuladamente uno de los siguientes objetos. Un chipá comprado en Desarmiento Online, un ladrillo de marihuana procedente del Paraguay o un té de hoja de coca. ¿Un chipá, señor dinosaurio? Un ladrillo de marihuana procedente del Paraguay. Otro punto para el niño Barrick. ¡Y el niño Barrick es el ganador! ¡Yeah! ¿Cuál es mi premio? Te ganaste una década de impunidad para volar la cordillera y envenenar todo con cianuro. ¡Yeah! ¡In your face, little bolita! ¿Y para mí no hay segundo premio? Por supuesto, acá nadie se va con las manos vacías. Te ganaste un viaje sin retorno a tu tierra natal, sea cual fuera. Pero eso sí, no se te va a ocurrir volver. Y eso fue todo por hoy. Aquí llega Gendarmería para llevarse al niño Wilson. ¡No! ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Ah, ¿te vas a retobar? Pásame el ladrillo que se lo planto en la mochila y este no vuelve nunca más. ¿Qué parece ahora, Bernie, si nos despedimos cantando una canción? La concha de la lora. Me quiero ir a la mierda, me estoy cagando de calor y vos me pedís que cante una canción. Dino Bernie, más cuidado con el lenguaje que nos va a llegar una multa del Confer. El Confer no existe más, boluda, pero bueno, ahí va tu canción. ¡Cante, puto! Te quiero yo, fuera de mi país. Somos una Argentina feliz. Inmigrante delincuente, no vengas a robar o con un fuerte corchazo te deportaré. ¡Bravo! Molotov, frijolero. Hoy estoy hecha la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo: no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto, no sabemos. Se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, Now why don't you look down the way your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas vino, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. ¿Pinche gringo qué? Puñetero. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559. Agua fuerte. Temporada 8. 466-6559. ¿Qué 19? Se me dieron vuelta los números. 21 y 17 minutos. Seguimos en la 90.1 en Aguafuertes. Y ahora tenemos una entrevista telefónica con Rodolfo García. Él es docente, es magíster en ciencias sociales, es licenciado en sociología, también es docente justamente de la Universidad de Buenos Aires y escribió un libro que se llama Los chicos en la calle, llegar, vivir y salir de la intemperie urbana. Estamos comunicados con Rodolfo, que este miércoles va a estar haciendo una nueva presentación, porque no es la primera, de este libro en Morón, en Cable a Tierra. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto conversar con vos. Bueno, contanos un poco, ya de por sí llama la atención el título, porque uno está acostumbrado a hablar y escuchar de los chicos de la calle, pero también está bueno decir en la calle, porque los chicos no son de la calle, ¿verdad? Contanos un poco cómo fue tu experiencia de este libro. Bueno, te cuento, en principio te digo que sí, que efectivamente los chicos no son propiedad de la calle, no es una condición propia de los chicos ser de la calle. Los chicos que uno ve siempre en la calle tienen familias, hacen recorridos entre sus casas, y la calle, por lo general, atraviesan procesos de alternancia, idas y vueltas entre la casa o alguna casa y la calle, y tienen experiencias particulares, y por eso ponemos énfasis en esa idea de que están en la calle y que no son de la calle. La calle no es parte constitutiva de su identidad. Y la investigación esta, por la que me preguntás, es una investigación que defino como etnográfica, una investigación de tipo antropológica que hice en contacto directo con los chicos, con un trabajo de campo bastante largo y con la intención de comprender un poco cómo es la experiencia de los chicos y cómo es su punto de vista sobre su propia experiencia. En eso consiste un poco el objetivo general de la tarea. Rodolfo, me imagino que, bueno, este tipo de... hay que ponerle el cuerpo en este tipo de investigación, y quieras o no, uno al momento de investigar, si bien se plantea objetivo, va con ciertos prejuicios o ideas previas al campo. ¿Qué cosas vos sentís que con la experiencia se modificaron, que cambiaron o que no, de las que llevabas al inicio de la investigación? Y mira, por supuesto, digamos, uno tiene un montón de prenociones antes de acercarse a cualquier grupo de personas o cualquier persona con la que uno mantiene una distancia muy grande. Uh-huh. Cuando uno mantiene una distancia social muy grande con otro, que esa distancia social es también una distancia cultural, una distancia moral, una distancia lingüística, una distancia de valores, una distancia en los códigos, y muchas distancias, esa distancia que existe por lo general se suele cubrir con estereotipos, claro, con prejuicios, ahí en esa distancia se cuelan todos nuestros prejuicios. Y también cuando la distancia es muy fuerte, uno proyecta muchas cosas sobre los otros para poder procesar esas desigualdades, esas diferencias. Y sobre los chicos en situación de calle en particular recaen muchos estereotipos. Son una población fuertemente estigmatizada. Uh-huh. Y cuando yo hice esta investigación en particular por la que ustedes me consultan, ya hacía mucho tiempo que investigaba en el tema y había dejado atrás algunas prenociones, pero sin duda uno está cargado de valores, de proyecciones, de sentido, cuando se acerca a los chicos y tiene una evaluación previa sobre quiénes son, sobre cuál es su situación. Uno piensa siempre que, bueno, están en un lugar que no deberían estar. Uno se puede acercar a usted desde el temor o pensando que son peligrosos, o se puede acercar desde la caridad pensando que son víctimas. Sin duda caen sobre ellos un montón de proyecciones. Y un poco la idea del trabajo etnográfico, como yo les definí a ustedes, es estar ahí compartiendo tiempo con ellos para conocerlos en sus propios términos, ¿no? Conocer un poco su propia experiencia desde otro lugar, compartir tiempo, conversaciones, charlas, estar ahí compartiendo actividades con ellos y establecer una relación más empática. Lo que tiene uno, lo que descubre después de esto, es que se encuentra con personas que tienen necesidades muy parecidas a las nuestras y que las resuelven con los recursos y en las condiciones que tienen, que somos muy parecidos en muchos sentidos y que somos muy desiguales en muchos otros, y uno puede humanizar esa relación y encontrarse con chicos, con su propia historia de vida, con su propia experiencia, con sus propias circunstancias, con sus propias preocupaciones, con sus propias reflexiones, con sus propios deseos, con sus propios miedos, con sus propias angustias, con una persona. Claro. ¿Qué te llevó a plantear este tema de investigación? Mira, es un capítulo, este tema de investigación, una trayectoria medio larga. Yo empecé en la universidad cuando estaba estudiando sociología, medio de casualidad, y con el tema, porque me invitaron a participar de una investigación sobre la situación de salud de los chicos en situación de calle, que estaban en los barrios de Once, en Constitución, y de ahí empecé a vincularme con el tema, me interesé y lo seguí investigando durante mucho tiempo. Y luego en esta última investigación que hice, mi intención o lo que me llevó a profundizar un poco más sobre el problema tenía que ver con esta idea que les mencionaba de comprender su experiencia. Lo fundamental me interesaba poder comprender cómo eran sus formas de vida, cómo eran sus formas de existencia y cómo ellos mismos las significaban, cómo ellos mismos conocer un poco su propia mirada, su propia perspectiva, su propio punto de vista y poder transmitir a otros que no son próximos a esa experiencia, que tienen una relación mucho más distante, un poco como es. Me interesaba sobre todo esa idea de comprender, que para mí la idea de comprender significa muchas cosas, es colocarnos a nosotros mismos en un horizonte más amplio, más general, es poder comprender al otro en sus propias condiciones y en sus propios términos, y no con nuestras propias concepciones o prenociones, como decían ustedes. Es poder tener una mirada sobre todo más amplia, sobre todo poder colocarnos a nosotros mismos en un horizonte más amplio. En eso justamente pensaba, ¿no? Digo, hay una mirada militante ahí, tal vez en esta intención de ver en qué podés aportar para transformar un poco, aunque sea un poquito, esa realidad, ¿no? Uh-huh. Eso sí tiene que ver con un compromiso personal. Yo, por un lado, cuando les hablo de comprender la experiencia del otro, trato ahí de hacer todos mis esfuerzos para dejar a un lado, digamos, también, no solo mis prenociones, sino también mis propias concepciones ideológicas, mis propias concepciones morales, mis propias concepciones militantes. Sin duda yo tengo un montón de compromisos de ese tipo. Cuando trato de comprender la experiencia de los chicos, trato de dejarlos un poco a un lado. Pero por otro lado, digamos, me parece que esa idea, ese interés por comprender colabora mucho a que se convierta todo ese conocimiento en una herramienta o en un insumo para construir políticas, para intervenir de alguna manera en la dirección de una sociedad más justa. Para mí me parece que el paso es el comprender, ahí uno tiene que hacer todos los esfuerzos por no cargar sus propios valores sobre la experiencia del otro, pero por otro lado, digamos, esa posibilidad de comprender nos vincula, nos hace solidarios de la experiencia de los otros. Y eso me parece que de por sí es un aporte y que se puede convertir en herramienta para construir una sociedad más integrada, una sociedad más justa, donde todos nos demos cuenta que somos relativos a los demás y en algún punto responsables de los otros. Rodolfo, vos recién cuando te decíamos unas preguntas decías, por esta investigación en particular, ¿en qué otros ámbitos o campos incursionaste o investigaste? Mira, en los últimos 10 años investigué bastante fuertemente, en particular sobre el tema de los chicos en situación de calle. Fue como el campo principal, sí. Pero hice otros trabajos de investigación, como les decía hace un ratito, por ejemplo, hice un trabajo de investigación sobre la situación de salud de los chicos en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Once, de Constitución, y eso tenía un enfoque más vinculado a descubrir cuáles eran sus condiciones de salud. Claro. Otra investigación que hice ahora, que fue acá en una ciudad del oeste del conurbano bonaerense, fue una investigación dirigida a compartir más tiempo con ellos para poder transmitir sobre todo cómo es su experiencia. Lo que investigué fundamentalmente es cómo los chicos llegan a la calle, sí. y cómo y por qué llegan a la calle y permanecen ahí en la calle. También investigué cómo viven en la calle, cómo son sus relaciones, cuáles son las cosas que ellos hacen, que ellos dicen, las cosas que piensan, las cosas que sienten, y también cómo interviene el Estado sobre su situación. Investigué sobre todo la situación de un programa estatal, un programa municipal que intervenía sobre la situación de los chicos, uh-huh. y también un poco su relación con las organizaciones sociales y no gubernamentales que también intervienen sobre la situación. Un poco era eso, cómo llegan ahí, por qué permanecen en la calle, cómo viven en la calle y cómo interviene el Estado sobre su situación. Esta fue la última tarea que hice, pero antes hice otras cosas también. Bien, Rodolfo, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y bueno, ahora repasamos la invitación para este miércoles que a nosotros nos queda aquí cerca en el partido de Morón y te iba a preguntar si el libro se puede conseguir por aquí en algún lugar en particular. Mirá, el libro está en las grandes librerías de Estado, si ustedes lo buscan en internet está, hay una editorial que se llama Espacio Editorial, que es la que lo editó, que también lo pueden pedir. Y también hay una página de Facebook que se llama Los Chicos en la Calle, y hay un mail que es loschicosenlacalle@gmail.com donde ustedes lo pueden también pedir. Y bueno, ahí el libro se consigue, también está en algunas bibliotecas de las universidades. Y por supuesto también los invitamos a todos a que vengan el miércoles. Yo me gustaría contarles que sí. Es una iniciativa no solamente para presentar el libro, sino que también el libro sea un pretexto para compartir experiencias, intercambios con las organizaciones que en la zona oeste trabajan sobre el tema, que son muchas y que forman parte de una red, ustedes las conocerán seguramente, y que hacen un trabajo muy valioso. Entonces la idea también es reunirnos con ellos para poder pensar un poco sobre la problemática y reflexionar colectivamente, que eso me parece que tal vez sea también lo más interesante del encuentro del miércoles. Y también vamos a llevar libros para los que quieran leerlo. Perfecto, Rodolfo. Entonces estaremos compartiendo ya la información desde el Facebook de Aguafuertes y obviamente acercándonos el miércoles. Muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Rodolfo García Silva, autor de este libro Los Chicos en la Calle, que se va a estar presentando el próximo miércoles 27 de agosto, como nos contaba, a las 18 horas. No solo se va a presentar el libro, sino que además se va a hacer una especie de taller, de encuentro, de intercambio de experiencias con esta problemática como eje, ¿no? Los chicos en la calle. El libro tiene un subtítulo que es Llegar, Vivir y Salir de la Intemperie Urbana. Ayer a la noche, hace mucho no iba a la ciudad de Buenos Aires, y ayer estuve por allá y volví de noche. Es impresionante la cantidad de chicos y de grandes. Que hay durmiendo en la calle. Impresiona. Y estos días fueron dentro de todo con un clima que quizás lo ves y te impresiona y es otra cosa, pero con grados muy bajos los chicos y los grandes siguen en la calle y eso es más fuerte también.

¿Sí? Y ya son las 21:39. A ver. Hola. Hola. Ah, esa voz ya es más familiar. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás, Víctor? Bien, todo bien, todo bien. Un saludo para todos ahí en la radio. Buenas. ¿Qué tal, Dani? Bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Contentos de que volvemos a ver al Rastrillo una vez más en los escenarios, pues estuvieron un poquito parados. Estuvimos, sí, porque queríamos terminar el disco y estuvimos sin tocar un tiempito, aprovechando también que justo estaba el Mundial y todas esas cosas. Claro. Tampoco nos fue tan largo. Igual no dejá descansar a la gente, Víctor. Fueron unos meses, dejalos descansar aunque sea. Claro, no fue tanto. Así que bueno, ahora empezamos a levantar fechas otra vez, así que por suerte salimos a tocar de nuevo, estamos recontentos. Y hoy tocamos con amigos, aparte con la gente de Ecléctico, que nos conocemos de muchos años. Así que la verdad que muy contento. Y ya hay bastante gente, y bueno, la verdad que todavía no empezó, pero bueno. Bueno, igual uno siempre especula con eso, ¿no? Es a las 9, bueno, no, a empezar puntual y llegamos un poquito más tarde. Muchas veces cometemos el error de creer que siempre es así y llegamos a la mitad del show o finalizando. Claro. La realidad es que si bien no es puntual, porque es una especie de pub, tampoco acá la música está muy tarde, creo que es hasta las 12, 12 y media. Claro. Entonces, bueno, como que a las 10 hay que arrancar, como somos dos grupos, ¿viste? Bien. Charlando un poquito de lo que es el material que van a sacar, el nuevo disco, ¿cómo van con eso? Para ver si nos pueden adelantar algo. Vamos bien. Lo que pasa que son, como todo lo independiente, son procesos lentos, ¿viste? Claro. O sea, estamos terminando, ya prácticamente de grabar se terminó, ahora estamos mezclando el disco. Y bueno, después una vez que terminemos con eso, obviamente lo vamos a mandar a fabricar. Que también es otro paso importante por el costo que eso implica, ¿no? Claro. La verdad que va llevando por ahí, obviamente. También nosotros empezamos el disco como para hacer algo para vender en los shows, algo así bastante informal, y después nos empezamos a enganchar, y ahora, bueno, estamos haciendo algo bien y lo vamos a fabricar como corresponde, con toda la ley, lo cual implica otra inversión. Pero bueno, y eso tal vez atrasó, si hubiéramos hecho las 100 copias para vender en los shows, ya lo hubiéramos tenido, pero la idea fue ahora agregar, trabajar con más cantidad, como para que también cierre un precio piola. Pero bueno, hay que poner un poco más de dinero de entrada. Pero bueno, dentro de todo estamos recontentos porque ya te digo, los tiempos van bien. Y está bueno esto, ¿no? Como proyecto, tenerlo siempre ahí a mano y patearlo un poquito más con esta ambición de tener un producto finalizado como ustedes quieren. Me imagino, como músico, siempre querés tener el disco lo más impecable posible. Eso es cierto. Por eso ahí dice que se dice que los discos se abandonan, no se terminan. Claro. Porque en realidad, si te enganchás, no lo terminas nunca. Claro. Y la idea es también llegar a un punto en que decir, ya está, ya lo largo. Y eso ya pasó en realidad, porque ya dejamos de grabar, que es la parte más que, viste, siempre estás encontrando un arreglo nuevo, algo nuevo para meterlo, lo escuchaste y te gustó, lo cambiaste, lo diste vuelta. Ahora ya dijimos, bueno, no grabamos más, con lo que hay mezclamos y listo. Entonces ya está. Pero esta es verdad lo que decís, está bueno la posibilidad de hacerlo cuidado también, viste, ya que y así eso, si no, es preferible grabar algo en vivo y listo. Si vas a grabar con todos los pasos, mejor hacerlo tranqui. Bien. Entonces, ¿esta fecha cómo viene para esta noche? La fecha, bien, hay que venir, están a tiempo todavía, porque todavía están llegando la gente. Claro. Y nada, hay que venir a disfrutar. Los chicos de Eclécticos hacen un poco de música brasilera también, con algunos covers de rock nacional, y nosotros cada vez somos más folclore, o sea que la realidad es que ya estamos re folclóricos, con canciones también, obviamente, pero bueno. Se debe, nosotros tenemos una sección que se llama Me Estoy Viniendo Viejo, viste que el folclore se relaciona mucho con la edad avanzada, ¿tiene que ver un poquito con esto o es una mala interpretación? ¿Vos decís que a cierta edad vas a parar para hablar de folclore? No, pregunto. Yo creo que sí, creo que tiene que ver. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, con mi hermano, nosotros de chicos hacíamos folclore. Es como pegar una, por pegar la vuelta. Claro. Entonces, yo a los 10 años yo andaba tocando en las peñas, pero los días a los 15, viernes, sábado y domingo, así mal. Y hacíamos folclore bien tradicional. Entonces después, bueno, qué sé yo, llegó el rock, ¿no? Y todo lo que eso trajo, y estuvo maravilloso, y sigue siendo maravilloso, pero después hay una vuelta a la fuente. O sea, yo me siento más cómodo nadando en esas aguas, en las del folclore. Después puedo cantar un rock and roll, o no sé, otra cosa. Y también me gusta, pero donde me encuentro más cómodo es en el folclore. Bueno, Dani, te agradecemos este minutito de charla, así que dejamos el micrófono abierto para que invites, así nos tomamos un remis todos aquellos que tengamos ganas rapidito a llegar al espectáculo. Bueno, sí, por favor, vénganse, acá es en Lena Arte, la dirección la pasamos ustedes recién maravillosamente, por no me acuerdo bien, pero los estamos esperando, la noche está preciosa, la lluvia, que esperen que iba a llover, no sé, esperemos que no, así que los esperamos, y muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la difusión, y bueno, todo lo que eso implica para nosotros, las bandas del lugar, los grupos independientes, lo importante que es poder contar con ustedes, con programas como el de ustedes, y bueno, muchísimas gracias, y bueno, si quieren venir, los esperamos a ustedes también, por favor. Dale, un abrazo. Abrazo para todos. Chau, chau. Bueno, y pasaba Daniel Campanel, integrante del Rastrillo. Charlamos un ratito sobre esta fecha de... Me parece que están en otra, ¿no? Estaba muy entretenida la charla. Ya son las 10. Estaba re entretenida. Casi son las 10. Se quiere ir, se quiere ir. Les decíamos que Rastrillo se presenta junto a Eclécticos esta noche en Lena Arte, Casa de Mate, así que en minutos nomás si tenés un tiempito para llegarte y tenés ganas podés hacerlo a Gaona. 4156. ¿Sabés que tendremos que haber hecho silencio y dejar el volumen abierto? Sí, y no, escuchar qué pasaba por ahí. Claro. Pelotudo. Me rompe la pelota siempre que tocábamos. No creo que hayan dicho eso. No sé qué vamos a escuchar. Sin parche, desde el Rastrillo. Vamos muy a bien. No saben que en el silencio igual late el corazón. A veces lo que parece no es lo que crece con la canción. A veces lo que parece no es lo que crece con la canción. A veces lo que parece no es lo que crece con la canción. A veces lo que parece no es lo que crece con la canción. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, digo muy bonita, porque al paso del tiempo, busca amor. Para encontrar a la que quería, me miró y luego se sonrió. No, no la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. No me pidan que cabece, apenas que. Que me dio la garganta para las 3 horas de programa. Sí, bien, se portó tu garganta. Muy bien. Estuve estornudando, moqueando, sí. Tosiendo, todo. Por complicado. Ahí, si algunos compañeros de la radio están oyendo el programa, les queremos advertir que el micrófono del medio, el central, es que estaba usando Mariano, así que evítenlo. Lisa Form, si no. Lisa Form, la bandina, no sé. Lo prendemos fuego. Che. Me produce cierta nostalgia el recibir un mensaje de una persona muy querida para nosotros, un compañero en todo sentido. Sergio Campos nos escribe desde Chile. Escuchando. Entre lluvia y temblores los estoy escuchando. Saludos a todos. Hola, Sergio. Y todas. Hola Sergio, comprobar de que nos haya escuchado. ¿De qué hablamos, Sergio? Responda rápidamente. Esperamos acá, en silencio. Nos estaba escuchando por internet, sale un poquito con delay, así que no. Pero está acá, está presente, así que siempre está presente Sergio con nosotros. Como el resto de los compañeros, estamos extrañándolo, creo, ¿no? Sí. Extrañamos. Sí, también a los otros compañeros que han quedado. A todos extrañamos. En el camino. En el camino, que se han bajado de este bote. Sí. Le contaba a Víctor que cuando contaba algo, lo de los algo temblores... de 2 minutos nos está pidiendo, pero bien. Ya elegimos un tema. Ya pasamos algo. No, ya tenemos algo para vos. Algo, por eso decía. Hablamos de los temblores. Yo le contaba que una vez, cuando fui a Mendoza. Hubo un temblor, que es normal allá. Entonces cuando yo me subo al taxi le digo, hubo un terremoto a la mañana, ¿no? El taxista se da vuelta, claro. La gente de allá está acostumbrada, como en Chile también, a los temblores. Calculá que el tema que te vamos a dedicar, Sergio Campos, va por ese rumbo. Bueno, hicimos este programa... Sin auriculares. Sin auriculares. ¿Por qué sin auriculares? Porque te lo estás... Sí, me lo quise sacar y le pegué un tirón al cable sin querer. ¿Qué lo hicimos? Matías Salomón, discúlpeme, esta semana estuve bastante estúpido por los mocos. Sí, sí. Está por transmisión él también. Estoy con delay, estoy por internet. Matías Salomón y en la operación técnica puesta en el aire. En la producción y coordinación del aire, Walter Fuentes. Aquí dentro del estudio, Mariano Zurita a mi lado. Vanina Vargas. Y Víctor Castro. Y desde Chile, Sergio Campos, un saludo muy grande. También peste y delay hoy en el estudio, ¿sí? Los también. Dos, con delay y peste, muy bien. Bueno, estuve las 2:55 re iluminado. Los últimos 5 minutos bien, me relajo. Estaría fumando un pucho, o sea, todo bien. Muy bien, ahora sí, nos vamos ya, descubrió qué tema vamos a compartir, sí. Sergio Campos, era tan obvio, dice, bueno, disculpa la obviedad, y vos nos extrañás. Pide sorpresa encima. Nos vamos hasta el sábado que viene. Nos vamos hasta el sábado que viene. Nos vamos con Soda Stereo en vivo en la cancha de River cuando pase el temblor. Chau, Sergio, chau. Solo son voces, otras voces.